buenos días. Bueno, a través tuyo, Dani, un abrazo enorme a toda la audiencia de la radio. Y acá estamos en la escuela. Bueno, crónica de un reclamo y un inicio de conflicto anunciado. Vos venías incluso escribiendo en tus redes personales la necesidad de desdoblar comisiones, lo conversamos en algún momento también en febrero, la necesidad de, bueno, evidentemente tener un plan de construcción de salones o alguna cuestión momentánea, cosa que no sucedió hasta el momento. ¿Cuáles son los problemas más graves que tiene hoy la escuela? Hugo, repásalos. Mira, Dani, el problema más grave es primero que las autoridades no se hacen eco de todas las necesidades que tenemos, no solamente en esta escuela, sino en casi todas las escuelas del distrito de José C. Paz. Hay por ahí muchos discursos bonitos, mucha legalidad vigente, pero a la hora de dar respuesta a las necesidades que tenemos en las escuelas, se hacen agua por todos lados. Acá, algo que lo venimos previendo hace bastante tiempo, porque antes de la pandemia lo venimos declarando, denunciando, especificando que tenemos una alta saturación de los cursos, cursos superpoblados, cuestiones de infraestructura, y en este caso en particular, que hace años que no llega de la provincia de Buenos Aires, mobiliario. Lo que se está pidiendo desde la escuela secundaria 34 es mobiliario para dos cursos, que ya de por sí son populosos, desdoblamiento de cinco secciones, la construcción de tres salones y la compra del predio contiguo para poder desarrollar las actividades en un ámbito salubre y en condiciones para todos nuestros estudiantes. Cosa que al día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por eso los padres, más allá de la acusación de algún inspector de que yo había estado al frente de poner el candado en la puerta, como si eso fuera lo más importante y no la respuesta al reclamo legítimo, están acá, ¿no?, bloqueando, esperando de que más allá de las promesas, las autoridades educativas se hagan eco de lo que les corresponde. Proveer el material necesario, proveer las condiciones necesarias para que nuestros estudiantes, más allá de sus discursos, estén en un lugar salubre, sano y en condiciones. Así que los padres tomaron esa determinación, bloquearon acá la entrada, están esperando, ¿no?, porque hubo una promesa, creo que del subsecretario de Educación, de traer 90 sillas individuales. Fíjense, a la altura del año en el cual estamos después de 2 años de pandemia. Claro. 230 estudiantes no pudieron empezar las clases acá en la secundaria 34. Y ni que hablar de la situación que se repite en muchas escuelas secundarias del distrito. Porque no es solamente esta, lo que pasa es que en el plano de la formalidad, ¿qué es lo que se hace? Pongo un módulo, trabajo por burbuja, un día viene una, a la semana viene otro grupo, a la mañana hacemos una gran mudanza para ver a quién le toca la silla o la mesa. O sea, es una situación que tratan de edulcorar, de tapar y de enmascarar. Una situación que la comunidad educativa de la secundaria 34 dijo, no, hasta acá llegamos, basta. Mobiliario, desdoblamiento de cursos, construcción de salones y la compra del predio contiguo. Por si no, así no se puede seguir. Ahora que así, en estas condiciones, no se puede seguir. Tal cual. Hugo, ahora las familias están esperando que llegue una autoridad de consejo escolar. Sí, llegaron, y en eso, en honor a la verdad hay que decirlo, está el señor jefe distrital acá presente, y le agradecemos que esté presente acá dando respuesta, el señor inspector, así como también la inspectora de primaria, que se han acercado para poder, ¿no?, charlar con los padres y ver de qué manera se vehiculiza o se orienta el tema de la búsqueda de una solución. Acá tengo una mamá, que por ahí, bueno, sería bueno que ella comente la situación de Boca y de cómo lo ve la comunidad educativa, las madres que traen a sus hijos a esta escuela. Sí, claro. Hola, ¿te parece? Hola. Sí, claro. Dale, se llama Adriana, es una mamá de la escuela. Bien, ahí saludamos entonces. Hola, mucho gusto. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Daniel te habla acá desde la radio. Contanos cuántos hijos tenés en la escuela y cuál es la situación que están viviendo. Bueno, el director ya te ha dicho, bueno, estamos hoy, hay tres salones prácticamente que les falta todo el mobiliario, mesas, sillas. No es una pelea que venimos desde ahora, hace 17 años que estoy en el colegio y siempre lo mismo, esos que se llueven, baños en pésimas condiciones, las docentes están sin baño, cuando llueve los chicos tienen que saltar sillas desde adelante para ir a los salones de atrás. Hoy está acá el señor Adrián Martínez y otras dos personas más, que son las personas que no tendrían que estar dando la cara, porque acá tendría que estar el encargado de consejo escolar, el señor Carlos Leiva, con el que yo pude hablar frente a frente en un decir, porque cuando yo lo hablaba miraba para el techo, miraba la tele, un una falta de respeto total. Yo he recibido un audio también en donde una mujer, cuando yo le mandé un mensaje al señor este, hablándole bien y sabiendo, y explicándole vuelta todo lo que él sabe que le falta al colegio, ¿no? Mandó un audio diciendo, ay, la vieja esa que dice, yo creo que es una falta de respeto hacia los padres del colegio, porque si yo hablo, atrás mío y conmigo están miles de padres, que hoy están acá queriendo que sus hijos también, porque hay tres cursos, en el cuarto, quinto y sexto, porque cuarto y a la mañana y a la tarde, hay un solo quinto y sexto. Están sin clase. Hace dos semanas que empezaron las clases y los chicos no pueden estar en las aulas. Y hace una semana, hace una semana y media, que el señor Carlos Leiva se comprometió en traer las cosas y hasta el día de la fecha no trajo nada. La bronca mía es que acá viene a dar la cara a gente que no tiene que estar, que es la que se come las palabras de los padres, el enojo de los padres. Los padres que estamos acá no somos de ningún partido político. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan un futuro. ¿Qué futuro pueden tener así? ¿Qué futuro pueden tener así? Es fomentar vagancia esto. Tengo entendido, tengo entendido que ustedes decías que tuvieron un diálogo con Leiva. Tengo entendido que la familia, las mamás de la escuela secundaria 34 fueron hasta el consejo escolar a plantear estos temas, ¿no? Sí. Y es como que si él estuviera, no sé, creo que espantando mosquitos, porque nunca nos miró a la cara, nunca nada. Dijo, sí, va a estar la cosa, pero con el señor Adrián Martínez hemos firmado una nota que ha hecho la secretaria de él, incluso se lo dejó el señor Carlos Leiva, y no que yo lo llevamos, tenía que haber venido el lunes pasado, bien, gracias, nunca apareció, nunca nada. Eso es lo que a mí me da bronca, que hoy está acá gente que no tendría que estar, porque él es el que tendría que estar dando la cara y hablando con los padres. Y ya ir a consejo es al pedo, porque no podés. Claro. No podés ir a hablar con una persona que es así, que uno lo está hablando y está mirando para la pared, el techo, la tele. Es ir a hablar con una silla, con un potus. Y yo no estoy para renegar con una persona así. Yo creo que cuando uno asume un cargo es para cumplir, para ver por las escuelas. Porque para calentar un sillón estamos cualquiera, creo yo. Ahora, cansados de esto, digo, y frente a el trato que recibieron la última vez que fueron al consejo, han decidido bloquear el acceso a la escuela. Hoy van a continuar durante todo el día. ¿Cómo sigue la lucha? Nosotros estamos ahora con turno mañana, y si nos tenemos que quedar con turno tarde, nos vamos a quedar. El candado lo decidimos las mamás. Acá no tienen que ver directivos, auxiliares, maestros, profesores, nada. Es decisión de la madre. Anoche con mi comadre hemos venido a poner el candado acá. Hoy vinieron y se desayunaron con esto, el portón con candado. Y no lo vamos a sacar hasta que no dice ave para sacar galletitas, darle a los chicos, a las madres que están acá ayudando, para que ingresen al baño, para lo único. Porque no vamos a dejar a los chicos que se orinen encima. Pero para que ingresen, encima fue decisión de las madres no ingresar a los chicos adentro. Claro. Fue la decisión de la madre, tanto de primaria como secundaria. No es que la decidimos un grupito y dijimos, no entran, listo. No, las madres también están en esto. Pasa que uno llega a un límite que uno se cansa, creo yo, ¿no? De que, en una palabra, del boludeo. Porque ¿cuántos pasaron por consejo escolar y siempre lo mismo? No, y además que hay plata que vino específicamente para atender la emergencia previa a las clases. O sea, a mediados de febrero el gobierno provincial destinó una suma importante de millones de pesos que llegaron a los consejos escolares de toda la provincia, los 135 municipios, y tenían que ver estrictamente con esto, con mobiliario, con reparaciones urgentes, con los servicios. ¿Dónde está esa plata que debería haberse gastado, por ejemplo, en la escuela 34, no? Sí, yo como digo, vienen antes de hacer, trajeron para pintar. ¿De qué sirve pintar cuando adentro falta de todo al colegio? Claro. A eso es a lo que voy. Sin duda. Voy, chicos, perdiendo días de clase. Hace dos semanas empezaron las clases. No tenemos por qué los padres estar haciendo esto. Nosotros, un grupo de mamás, nos hemos ido bajo agua. Bajo agua nos hemos ido a hablar con el señor Adrián Martínez, que me atendió muy bien. Después de ahí nos hemos ido a consejo. Pero ¿qué necesidad tenemos de hacer eso? Tal cual. Quedamos. A eso les corresponde ver por los colegios del Estado, de José Cepá, porque no solamente este colegio. Y esto es leve, porque yo tengo contacto de mamás de otros colegios que están en la misma situación. Que si ahora, bueno, supuestamente van a llegar, dice, mesas, sillas. Pero si esto no se soluciona hoy, yo me voy a comunicar con las otras mamás y vamos a ir directamente a cortar allá, agafar campo 197 a la salida del túnel, porque esto se tiene que solucionar. Sin duda. Se tiene que solucionar de una vez por todas. Sin duda que sí. Bueno, quedamos aquí en la radio atentos a cómo avanza esta acción que están llevando adelante las familias hoy frente a la escuela secundaria 34. Sí, bueno, ahí le paso con el señor Hugo Pacheco. Bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. No, por favor, aquí quedamos atentos a lo que quieran contar. Hola, ¿qué tal? Hugo, bueno, ¿van a esperar las familias ahí hasta que lleguen las soluciones de consejo hoy, todo el día y si hace falta mañana, decía recién esta mamá? Sí, están esperando en principio mobiliario. Mobiliario que es muy necesario porque hay 230 chicos que todavía no comenzaron las actividades escolares. Estamos ya en el transcurso de la tercera semana del inicio del ciclo lectivo. Pero siempre con dimes, con diretes, con estivas, con promesas que nunca se cumplieron. Bueno, acá estamos a la espera. Ahí viene un camión, seguramente estará trayendo, no sé, puede ser, como que no, mobiliario. Pero a la par de esto, a la par del mobiliario, porque ha quedado muy pequeña la escuela para dos niveles de enseñanza, precisamos la compra del predio continuo para poder extender la superficie de la escuela, porque es imposible con casi 2.000 estudiantes estar en un espacio tan reducido que es solamente para 500. Y también el desdoblamiento de cursos, que están súper poblados, hasta 65 estudiantes. Las escuelas se quedaron hace 30, 40, 50 años atrás, sin considerar y sin tener en cuenta que los barrios han crecido y un montón. Bueno, habrá comentado bien la mamá, aparte del mobiliario pedimos desdoblamiento de cursos, nos dieron dos cuando habíamos solicitado cinco, la construcción de salones y la compra del predio contiguo para poder desarrollar todas las actividades de enseñanza de la escuela secundaria. Ahí está llegando un camión, supuestamente viene con mobiliario. Bueno, esto en parte es el principio de una respuesta que debería haber llegado hace tiempo, pero bueno, que ahora se ve que lo estamos teniendo de a poco con la movilización de toda la comunidad educativa de la secundaria 34. Fíjate vos qué rápido aparecen las soluciones cuando las familias se agolpan en la puerta y interrumpen las clases diciendo, bueno, basta, así no se puede estar. A las 8 inicia la jornada, 7:45, 8, dependiendo de la escuela y la modalidad, la actividad de cada jornada. Pasaron 2 horas y media y aparecen las respuestas, cuando en realidad fueron hasta el consejo, llevaron nota, se entrevistaron y, bueno, recibieron promesas que no se cumplieron hasta que tuvieron que hacer esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, lamentable que hay que llegar a este punto, pero creo que el derecho de los estudiantes es lo primero que hay que respetar, es lo primero que hay que cumplir y es lo primero a lo que hay que responder, cosa que nuestras autoridades faltan muchas veces a la cita y las más de las veces a su palabra. Quedamos atentos a ver cómo continúa esta situación, Hugo. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo enorme a tu audiencia y equipo de radio. Abrazo, hasta luego.